hacia alrededor. Pueden ser ambas, o pueden ser ambas cosas, o sea, también no necesariamente la lengua tiene que ir directo a vagina. Wow. O sea que ahí tiene más puntos para hacer volar su imaginación. Oh, sí, también puede bajar un poco más y decir lo que... Bueno, hacer lo que se dice como beso negro. ¡Jesucristo! Que eso también ayuda como lubricante para el tema anterior de sexo anal. ¿De veras? Los besos negros ayudan como lubricante para el sexo anal. Ok, o sea, interesante. Ahora sí que ya depende mucho de la persona, ¿no? Sí, de la pareja, pues, qué tanto le guste, qué tanto se permiten. Bueno, estoy a punto de hacer una apuesta, a lo mejor voy a hacer algo feminista, pero puedo apostar que la mayoría de nuestros radioescuchas son hombres. Por lo menos que estamos en un sello. ¿Cuáles? O sea, nosotros, bueno, al menos yo en lo personal, conozco 3.4 en los que puedas hacer sentir a una mujer, pues mujer. ¿Cómo? A ver. Sería la vagina, los labios, el cuello, ¿qué más? Bueno, el pecho en sí, porque son puntos sensibles. Existen más, ustedes que son mujeres y anatómicamente nos pueden instruir más. Mira, cada mujer tiene el órgano más grande de su cuerpo, que es la piel. Exacto. Depende de cada mujer el punto que la vuelva loca. O sea, hay quienes la orejita, hay quienes el cuellito, hay quienes la espalda. Un amigo dice que el callo sexual, que es donde está la orejita, la lonjita, o sea, la espalda, que te lama la espalda. O sea, tú más bien tendrías que, en dado caso, investigar, preguntarle a cada mujer, porque si tú lo descubriste eso con cierta mujer, puede ser que cuando brinques a otra pareja ya no sea lo mismo. Me imagino que es una investigación interesante, ¿no? Ah, sí, placentera. Bueno, sondeo, participación para los radioescuchas, ojalá participen, por favor. ¿Cuántos puntos conocen? No se vale a copiar. ¿Cuántos puntos así como que sensualones conocen en una mujer? Y pues vamos dando un premio. Pero oye, pero también en los hombres yo conozco solo 3. A ver, ¿cómo está eso? Yo solo conozco tres puntos con los que un hombre se puede excitar, y uno es así como que más o menos. El que yo he notado que los hombres así se encienden, la vista. Con la vista tienen para... Ah, no, es que no te la sabes, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿cuál es la parte más liviana del hombre? Es precisamente el pene, porque hasta con la imaginación la levantas. Pues, o sea, el tacto prácticamente... nada más si tocas ese pequeño espacio entre bueno, el pene y esa área, nada más, o la vista, o sea, ya lo demás te puedes desbaratar haciendo lo que sea, y es posible que no. Yo creo que también depende, como igual que las mujeres, depende mucho del hombre. Entonces, pues yo creo que igual, es igual con las mujeres que con los hombres, que hay puntos, por ejemplo, bueno, no saben qué olvidarme. Cada persona, ¿no? Se puede decir que es cerrado. Sí, en serio. No, qué suerte que no lo ven, está casi saliéndole vapor de la cabeza, de la vergüenza. Yo voy a cometer un error bastante grave. Afortunadamente, ciertas personas no están escuchando, así de que tú y yo no tenemos broncas. En tu caso, lo siento. No, me vi. Bueno, entonces, pues vámonos con otra rolita. Esta se llama Abismos en el Cielo de Imperio. Así es que, pues... Sí, es cierto, así se llama y es de esa banda. Bueno, Abismos en el Cielo de Imperio. Vamos a continuar con este tema. Pues hay bastantes preguntas. También se vale preguntar a través del muro de Facebook. se vale preguntar aquí a la experta psicóloga Yoli. Entonces, titulada, titulada ya. Se vale mandar preguntas, aquí no se va a juzgar, no los vamos a ventanear. De veras, no los vamos a ventanear. Si piden su número de teléfono de la psicóloga, pues ya ella sabrá si se los manda. Así es que no se despegue, nosotros continuamos con esto que es la otra cara, el tema es el sexo, no se vayan. mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, hácelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa del próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusey FM. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Buenas noches, nos da gusto que sigan escuchando este su programa La Otra Cara. En este momento vamos a entrar con un pequeño segmento llamado Pregúntale a Yoli. Mira, por aquí, por Facebook, tenemos una pregunta. Dicen, bueno, vamos a mantener todo esto anónimo. Dicen que... Dice, tengo una pregunta para los hombres, es de una mujer. Dice, ¿las erecciones cuentan como crecimiento personal? Pues mira, si tiene disfunción eréctil, a lo mejor eso sí es un gran paso, ¿no? Al menos en cuestión de ego. Sí, en cuestión de ego, para su autoestima. Bueno, una así como que pregunta, y esto sí va directamente a lo psicológico. Debido a nuestra sociedad, el hombre se interesa muchísimo más en vez de complacer a una mujer que de verdad se le pare. ¿Por qué es esto? Porque pues tú te enfocas a que de veras nada más puedes darle placer a una mujer teniendo tu pene erecto. O sea, ya tienes como esa fijación o creciste sobre esa base, sobre esa creencia. Siendo que hay muchísimos hombres que no pueden lograr una erección y que pueden lograr hacer sentir a una mujer un orgasmo. Sí, hay muchas mujeres que vía vaginal no pueden tener orgasmos por cuestiones psicológicas. Por el hecho de que nos retacan, en esta generación nos retacaron la cabeza diciendo el sexo es malo. Oh, sí, sí. Y también, pues hay, pues como te estaba diciendo en el segmento anterior, a veces es muchísimo más placentero, la caricia, el beso, el espacio que hay antes de, introducir tu pene en una mujer. Es más placentero a veces el coqueteo, los besos, las caricias, todo eso. Pero el hombre está fijado en que si no se me para, ya no sirvo. O sea, ya aquí chole con la relación. Sí, se madró la patria, ¿no? En pocas palabras. Pero eso ya es cuestión ya de la persona, porque hay hombres en silla de ruedas que tienen vida marital y pregúntale a sus mujeres felices. O sea, pueden ser unos excelentes amantes. O sea, pero pues ellos no tienen la posibilidad de una erección debido a su situación. O sea, alguna lesión en la espina, o sea, en la espalda, o no sé, alguna lesión que hayan tenido que les haya dejado inmovilizados de la cintura para abajo. Ellos tienen que tener una vida sexual utilizando todo lo que tienen, dedos, manos, lengua, todo. O sea, hasta soplar la piel, que la lamas y después la soples, es una sensación. O sea, todo eso puede ser más placentero que en verdad el hecho de introducir el pene en la vagina. En otras palabras, se podría traducir a de ¡tengan imaginación! Sí, o sea, y también a veces el hombre de tanto de que tiene que pararse, que no se para. La presión es contraproducente, sí, ¿no? Sí, o se sea... le va la imaginación. Por el drenaje. Sí. Es wow. Tanta la presión de que suceda que no sucede. Irónico, ¿no? Oye, ¿y sobre las filias? Sobre las filias habría que ver qué tipo de filia. Por decir, sí. Las más comunes, zoofilia, necrofilia... Pues vámonos no sé. Unas por unas, ¿no? Ya dependiendo de cuántas alcanzamos a cubrir, ya es lo que podríamos explicar aquí al aire. Entonces, pues vamos empezando por una pues bastante común, que es la zoofilia, por el gusto de los animales. Ah, ahí te va. Esto es muchísimo, muy común en los ranchos. ¿Por qué? Porque la vida sexual de muchos pubertos de los ranchitos inicia con una gallina. Termina muerta la gallina, ¿verdad? Pero... ¿Por qué se murió la gallina? Hay que hacer caldo. Con una cabra, o sea... Y curiosamente el niño no quiere comer caldo, ¿verdad? Sí. No quiero, gracias. Quiero frijoles. O sea, si a quienes no les gusta el pollo ya saben por qué. Pues, ouch. Es que... Es tanta su encerramiento en sí mismo de las personas. A veces en los ranchos no son muy... sociables o no saben cómo expresar sentimientos. Más que nada también los hombres son más así, con sus sentimientos más rígidos de los niños no lloran, y entonces pues empiezan a sentir acá la calentura y no saben cómo expresar sus sentimientos hacia una mujer, y el rechazo y el que me van a decir, y la burla, pues la gallina no habla, o la agarras como una o sea, ellos no hablan, no dicen nada. No te rechazan. No te rechazan, ni pueden andar divulgando lo que hiciste, o si lo hiciste mal, o si lo hiciste bien. O que no llegas a los 5 centímetros. No, tampoco pueden decir nada. Entonces, más que nada, se van por esa parte. Y ahí caen en lo que es zoofilia. Y es mucho, muy común en los ranchitos. Y aparte, también se quedan mucho tiempo solos con un rebaño de cabras, okay, en el monte donde nadie los ve, donde nadie les habla, y pues empiezas a ver bonito a la cabra, como el dichoso este náufrago que hablaba con Wilson, su pelotito de básquetbol. O sea, también uno por necesidad psicológica empieza a entablar lazos sociales con otro. ¿Qué onda la producción? ¡Compartan, producción! ¿Qué les pasa? No, es como habla la gallina después de... Ah, ok. Pues ya te decía. Yo no creo que eso haya sido una gallina. Digamos que sí, quiero pensar que sí. Queremos pensar que sí. Como otras filias, no sé, lo que acaba de mencionar, la necrofilia. También sucede algo similar, y esto piensan que a lo mejor no se da mucho, pero sí a las gentes que tienen contacto con muertitos embalsamadores, o que hacen autopsias, o etc. Hay chistes hasta de enfermeras que se fusilan un muertito. No sé, sí existe. Personas dicen, no, eso de veras es algo muy enfermo, pero no, gente con licenciatura, o sea, algún médico sí se avienta esas cuestiones. Sí. O sea, ¿sé que si en un accidente, mientras identifican tu cuerpo, te dan matarile? Pues, ¿qué? ¿No sientes? ¿No dices? ¿No hablas? Pero si estás en un estado catatónico, te amulaste. Te amulaste. Mejor quién sabe y te reavive eso. De hecho, creo que ha pasado, ¿no? En una ocasión una muchacha estaba en ese estado y el embalsamador pues se la estaba ajusticiando y el movimiento la despertó. Sí, y los papás estaban en el dilema de entre ¿por qué le hiciste esto? Y de gracias porque la revivió. Sí, o sea, sí suele pasar, te digo, mucha gente piensa que no, nada más son asaltatumbas, súper enfermos que van ahí al panteón de noche y se echan los muertitos. Pero no, o sea, la realidad es que son gente que trae contacto con ellos, que tienen parte médico, que van los forenses, no sé, los que hacen las autopsias, como dices tú. Que aplican la de antes de que se lo coman los gusanos. Algo así. Órale. Sí, cuando tienen sexo con personas vivas, porque no todo el tiempo tienen acceso a personas muertas, por lo general les pueden pedir, si es una prostituta, que se meta a una bañera con hielos para simular el cuerpo frío y que pues no se mueva, que para él tener también esa parte psicológica de yo tengo el control. Tú no vas a hacer nada, yo hago lo que yo quiero, tú no puedes decirme, hablar. De hecho, se supone que las violaciones no son por el deseo sexual, sino es más bien por un deseo de poder, ¿no? Hay parte de eso, sí. Un deseo de poder, lo que tiende a hacer el humano, lo más aberrante que hace, lo vuelve a repetir. Violaciones son... casi la mayoría, te puedo asegurar que es una gente que vivió una violación. ¿Pero por qué en se su debe niñez eso? Fue víctima de abuso de papá, mamá, tío, sobrino, de lo que sea. Siempre, por lo general, es una persona cercana cuando es abuso infantil. Y ya de grande, él tiende a repetir esa conducta aberrante. No es el 100%, pero ponle tú que de los que sí lo hacen, un 80-90% le pasó algo así a él. ¿Y a qué se debe que repitan lo que más tuvieron en su vida? Es una conducta aberrante del ser humano. O sea, si tú, a ti te cae gordo, no sé, a lo mejor de niño, que tu papá esté bien jarra, bien briago, tú tiendes a repetir en tu adultez, a lo mejor, el alcoholismo. Es una aberración así del ser humano, tiende a ser la actividad más gacha, ¿no? ¡Wow! Bueno, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, si no por vía correo, a agustinsolis16@hotmail.com, es el mío personal, no divulgaremos nombres. Una vez más es agustinsolis16@hotmail.com. Yo estoy monitoreando tanto el muro de Facebook como el correo. Y vámonos a nuestra próxima canción. Nuestra próxima canción se titula Teddy Picker de The Arctic Monkeys. Así es que disfruten la rola. Nosotros volvemos con esto que son las filias. El tema central es el sexo. Así es que ojalá y de verdad se animen a preguntar, nadie los juzga, no estamos buscando culpables, ni mucho menos, no estamos viendo a ver de quién nos burlamos. Okay, síganos escuchando. Síganos escuchando, pues. Staring at the television screen. This matter to that point and it provoked. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en tu Sei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Kusei FM y Radio Kusei Network. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Bueno, pues continuamos con este su espacio de entretenimiento llamado La Otra Cara. Estábamos hablando de filias en el segmento anterior y pues decidimos seguir dándole a esto, que son las tan afamadas filias que hay de varios distintos, colores y sabores, para todas las edades y para todas las personalidades. ¿A edades? Bueno. Edades, dije. Bueno, okay. Entre la diferencia entre pedofilia y pederasta. Bueno, en sí viene siendo casi lo mismo, más bien tiende a los hechos, ¿no? Lo que estábamos comentando aquí es que hay lo que se dice el violador de niños, que nada más se van al acto en sí, y el otro no, el otro realmente cree y hace las acciones para que el niño se enamore de él, para que el niño tenga esa parte de afecto hacia él y ve en el niño que le está seduciendo, que le está coqueteando al adulto. Pero qué déficit mental hay que tener para creer eso. Mira, te comentaba que siempre tendemos a hacer lo más aberrante. La mayoría de las personas que hacen estas conductas fueron abusadas sexualmente de niños, siempre es casi por algún familiar, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, se ha dado caso que hasta vecinos que cuidan de ellos, es alguien cercano que se gana su confianza para que guarden su secreto, porque el abuso tiende a ser hasta por años, o sea, no nada más es una vez, son años, dices tú, desde que tenía 5, desde que tenía 13, desde que a veces hay personas que en su cabeza, ya le llegó el periodo a la muchachita, ya, órale, y son niños de 11 años, y tú dices, no manches, pero las convencen de que las aman, que de veras están haciéndoles un bien, o que les conviene estar con ellos. O sea, ellos en su mente retorcida tratan de enamorar al niño o la niña, les compran dulces, les compran juguetes, o tratan de ganarse su confianza y decir, es que realmente es amor lo que nosotros estamos sintiendo. Tienden a engañar al niño. Cuando el niño y la niña ni idea tiene de lo que está pasando, solo sabe que está mal. Ni siquiera sabe que está mal a veces, porque es tanto de decir, es que nuestro amor no lo ve bien la sociedad, pero es amor, está bien. Lo que tú sientes por mí está bien y lo que yo siento por ti está bien. ¿Y cómo darse cuenta cuando un niño es atacado en ese sentido? Es de ponerle mucha atención al niño, porque es muy difícil, y más difícil es cuando tú tienes una conducta represoria sobre el niño, o sea, de no hagas eso, o si hiciste eso estás mal y eres malo. O sea, si le digo a mi papá lo que me hizo y lo que le hice y lo que me hicieron hacer, no, me mata, o sea, me sale corriendo de la casa, mejor mira calladito. O sea, que los hacen sentir culpables al respecto. Sí, o niños. Y los pederastas que son los que lo obligan, ¿no? Mira, viene siendo lo mismo. El término más bien, pedofilia es el término para el libro del DSM de psicología, que es un libro de diagnóstico. Y ya la palabra pedrastra es como para decirle a ese... a esa persona de manera elegante, no sé. Ah, ok. Pero sí hay la diferencia de conducta. Sigue siendo un cochino violador de niños. Sí. Nada más que uno sí está convencido de que sí lo ama el niño, sí lo está enamorando. Y el otro ya es de que, pues sí sabe más o menos que le está haciendo un daño. Y de todas maneras, va y alquila o compra o renta en comercio de blancas o lo que sea, niños o niñas, o sea, ya está de índole homosexual, o sea, un hombre con un niño, o sea, de su mismo sexo. ¿También es por cuestión de control? Pues en cierta manera sí, porque cuando a él le pasó, él no tuvo ningún control. Y cuando él lo está haciendo, él tiene todo el poder sobre el niño. Entonces, si entiendo bien, todos los casos que se llegan a dar a conocer, la muy gran mayoría son cadenas. Sí, sí. O sea, si existe desde tiempos... ancestrales. Sí, muy, muy antiguo ese tipo. ¿Y cómo detectar cuando una persona adulta es un propenso violador de niños? Pues es difícil, por lo general son hasta buenas personas. Es muy difícil porque son buenas personas, porque hasta si algún día se atreve a decir el niño o la niña, dice, papá, fíjate que me agarró fulanito, y no, tras, ¿no? Una tunda, ¿por qué te atreves a divulgar? ¿Por qué te atreves a divulgar al vecino, al compañero, al primo que tanto quiero? O sea, él es una excelente persona y no lo creo, estás mintiendo. Y son tan buenas personas, o sea, son buenas gentes, y tú dices, no, no es cierto, él no lo hizo. Pero antes que todo, saber que un niño es muy difícil que mienta, ¿no? Generalmente miente para protegerse, no puedo hacer daño. Sí, pero también tú puedes ver en el niño como que se empieza a aislar del mundo, sí, de los otros niños, o tenderá a ser... réplicas de lo que está haciendo si no alcanza a entender mucho. Por ejemplo, si es un niño de 6 años que te gusta primero de primaria, no alcanza a entender la totalidad de lo que le está pasando, ¿sí? Entonces él puede decir, pues mi tío me hizo esto, pues a lo mejor es algo chido, y quiere repetirlo con algún compañero o compañera de la escuela. Ahí es donde te puedes dar cuenta de que él no alcanza a entender y le está replicando lo que a él le están haciendo. O sea, mucha atención también sobre ellos. En su conducta, que si era un niño feliz y ahora está un poco como más calladito, como que no tiene ganas de salir. Si fue en caso de niño y si fue violación bienal, pues hay hasta sangrados, porque como te decía, es una presión que va sobre ese músculo que lo desgarra. O imagínate una criaturita con un esfínter muy pequeño, porque pues es una criatura, o sea, es un niño, y con un pene de un adulto. No, pues pobrecito. Lo desgarra, o sea, te puedes dar cuenta fácilmente en lo que es la sangre y todo eso, pero si el pedrasta o el individuo tiene acceso a su ropa o lo que sea, o tiene el cuidado de que no manchar o de no dañar o lo que sea, pues sí, más que nada es prestarle mucha atención al niño. Y en caso contrario, por ejemplo, lo que es aquí, yo creo que se llama gerontofilia, ¿no? Que el caso donde los jóvenes caen por los adultos. Sí, ese es un caso donde tú tienes que tener una carencia afectiva de uno de tus padres. Sí, puede llegar a suceder, por ejemplo, si muchos casos de personas que he conocido buscan no parejas de su edad, sino parejas mucho más grandes. Sí, la gerontofilia está marcada 10 años arriba de lo que tú tienes, para no entrar en problemas. Si tienes 15, te gusta uno de 25. Si tienes 25, uno de 35 y para adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya vivió, él ya tiene algo seguro, él más que nada buscas protección. Entonces es así como un salvavidas, como, bueno, yo podría decirse, yo no tuve un padre, pero una madre, me voy con esta persona para ver si puede llenar su lugar. Sí, si yo no tuve padre, voy a buscar un hombre mayor que me dé la seguridad que a lo mejor a mí, que yo no tuve, pues. Pero no todas las personas que tienen una carencia afectiva por los padres caen en eso, ¿o sí? La mayoría, o sea, todo tiene un rango de sesgo. Te estoy diciendo de un 80, no sé, algo así. Si tú tienes una carencia afectiva de madre, de padre, vas a tratar de buscar a una persona que tenga características de un tutor, de que te diga, ay, pues si tengo un problema, pues yo sé que él me va a escuchar y me puede resolver, me puede ayudar, porque es más maduro que yo. Como si fuera un padre, ¿sí? Uh-huh. Porque si yo tengo problemas económicos, a lo mejor estoy buscando la firmeza de que él ya tiene un trabajo firme, que tiene su sueldo seguro. Lo que también papá debería de haber hecho, ¿no? Por eso hay tantas parejas de que la mujer, por decir, tiene 25 y el marido anda rayando los 40. De hecho, es más común en las mujeres, ¿no? Sí, pues casi siempre el que se va de casa es su papá, ¿no? Ay, bueno, pues vamos a dejarles aquí. Pues se aceptan quejas, sugerencias, mentadas a través de Facebook. Esperemos que esta no sea la última vez, y además muchas gracias por haber venido con nosotros, Yoli. Esperemos que no sea la última vez, que puedas darnos una perspectiva diferente o llegando a lo que es lo profesional, ¿no? Si el público lo pide, seguiremos hablando de esto. También se aceptan sugerencias de algunos otros temas en los que ahora Yoli nos puede ayudar. Ajá, entonces el chiste también, ustedes espectadores, es de que participen, porque al fin y al cabo, pues este es un programa para ustedes, es de entretenimiento, y pues si se llevan algo de información, pues tampoco duele. Pues bueno, mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. Nuestra invitada Yolanda Ramírez, un gusto haber venido. Excelente. Nos despedimos con esta rolita que se llama Miedo de Extravaganza. O sea, nos escuchamos a la próxima semana. Miércoles de 7:30 a 8:30. Disfruten su fin de semana, pisten, pisten y pisten. Pórtense mal. Bye. Como dignos buitres. Hasta luego. www.kuseinetwork.net.